Buenas tardes, pues nos encontramos con el señor Rafael Toledo Lozada. Él es el director de la Fundación Hogar del Paz. Don Rafael, ¿de dónde nació la idea para crear esta fundación? La idea nació de un grupo de oración. Somos un grupo carismático de mucha obra, de silencio. De ahí nació la idea, nació de dos parejas. Y ahí empezamos. ¿Cuántas personas voluntarias trabajan con usted? En este momento somos 6 personas voluntarias de planta y otras 6 personas que vienen a ayudar en el día. Hay veces vienen unos días, otros días no se turnan, ¿no? Somos 12 personas que laboramos dentro de la fundación. ¿Cuántos abuelitos tenemos actualmente? En la actualidad tenemos 28 abuelitos. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene frente a este trabajo? El gran objetivo es poder servir cada día más a tantos abuelitos que no tienen techo, no tienen quien les brinde cariño, amor, ni quien les brinde un bocado de comida. Sí, entonces ese gran objetivo es servir a todas estas personas sin ninguna remuneración a cambio. Servirles, vemos tantos abuelitos hoy en día que pues también sus los hijos trabajan y pues no pueden dejar el trabajo por cuidar de ellos. Entonces acá pues también se presta ese servicio. ¿Cómo hacen para sostener el hogar? El hogar se sostiene por medio de personas de buen corazón que nos ayudan, como es Olímpica, nos colabora en Fluver, lo que es frutas y verduras, y estoy afiliado al Banco de Alimentos, que también voy cada 15 días, nos colaboran en cosas, en lo que sé ellos también al alcance de dar. Y también la donación del timbre, ¿no? Personas de buen corazón timbran, nos traen pancito, arroz, panela, lo que la gente está al alcance. Okay. ¿Cuáles son las perspectivas para un futuro? Para un futuro, pues la gran proyección que tenemos es la construcción que vamos a emprender dentro de unos pocos días, que es la sede propia del Hogar del Paz, porque en la actualidad pagamos arriendo. Entonces ahí construir el Hogar del Paso para unos 60 adultos mayores y brindarles un mejor servicio y una mejor comodidad para todos. Bueno, muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias a usted, señorita, te agradezco. Ahora sí.